La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDM? Aquí es la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos aquí en los especiales de la Casa del Rock a través de internet. Les saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, anécdotas, experiencias de los camaradas y personales también, ¿no? Que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas y experimentado acompañados de la música del rock, en este caso. Y aquí estamos por aquí. Hoy una media hora de buen rock. Ya saben que últimamente hemos estado utilizando este formato de media oreja. De media hora, porque tenemos algunas actividades por ahí que sí tenemos que nos absorben algo de tiempo. Y para no dejar de hacer las transmisiones, las estamos haciendo de manera express, como dice por ahí mi buen amigo Raimundo, ¿no? Unas transmisiones veloces. Igual a lo mejor ya después hacen hasta más cortitas, de unos 5 minutos. No sé, unos 10 minutos, 15. Unas 3 rolas que escuchemos con eso, ¿no? Pero pues, la onda es estar acá al aire y estar en contacto. Ya saben que siempre es bueno estar acá haciéndose presente, hacer acto de presencia para mantener esa comunicación con la banda y seguir ahora sí que conservando y fortaleciendo esos lazos de amistad, ¿no? Ya saben que siempre es bien bueno pues estar acá en contacto con los amigos, amigas, para que de alguna forma, pues, como les digo, se mantenga esa amistad y se fortalezca, ¿no? A través de este tipo de, pues, de espacios que permiten ahora sí que esa sana convivencia. Bien, estamos por acá. Déjenme checar a ver cómo está la onda por aquí del WhatsApp. Ya saben que tengo ahí el WhatsApp. Y hoy tenemos una terna mexicana. Una terna mexicana que está hoy acá en competencia. Tenemos a como número uno a los Caifanes con el tema de Miedo, Café Tacuba, El Baile y El Salón, algo así. Y La Maldita Vecindad con Un Gran Circo. Ahí está, ahí la banda puede ir votando, pues para que se escuche esa rola, ¿no? Por la que ustedes, que la que ustedes prefieran, ¿no? Y si gana, pues qué chido, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y hoy me enteré en la mañana, ¿no?, de que Markovich, ese guitarrista legendario de la banda Caifanes, pues se encuentra en estado de coma, tuvo un derrame cerebral. Y pues bueno, ahorita está en recuperación y esperemos que pronto pues pueda salir adelante y seguir con sus actividades de costumbre, haciendo conciertos, presentaciones y pues siguiendo ahora sí que compartiendo ese gran talento que solamente él sabe dar, ahora sí que de una forma muy personal. Su música tiene ese toque, ¿no?, muy particular, que solamente grandes músicos, en este caso guitarristas, pues logran tener como un sello muy particular. Y él sí tiene un sello así como muy particular, tiene sus influencias, claro, pero de alguna forma él ha impreso, ¿no?, imprimido ese propio toque, ¿no?, su propio sello. Y pues bueno, pues esperemos que se recupere pronto y pues siga haciendo buena música. Bien, seguimos por aquí. Vamos a compartir la primera rola. Y dije, hoy qué compartimos, voy a ver qué se me ocurre. Ya saben que es un programa que es algo así espontáneo. Y hoy decidí pues darle acá, sonar acá algunas rolas de las que yo les he dado me gusta, ¿no? Porque hay rolas que de repente pongo ahí a sonar y salen canciones de repente pues que son bastante buenas, que o sea que se me hacen chidas. Algunas bandas ya conocidas, otras no tanto, pero pues bueno, ahí voy como que haciendo una pequeña lista de esas bandas que escucho. Vámonos con un tema que se llama Face to Face, G.I.T. Ustedes la conocen, yo creo. A ver, ¿quién la conoce? Vámonos con esto. Face to Face, YNT. Yo dije G&T, pero no, es YNT. Ya busqué la pronunciación y ya la aprendí. Yo según estudié inglés por ahí. Yo creo que René sabe muy bien, porque yo conocí a René en una escuela de inglés acá en el Celex de aquí de Ferrería. Y pues sí, según estudié inglés, pero la verdad que hay muchas veces que, ya saben, que si uno no practica, pues se le van olvidando las cosas. Pero pues bueno, ya estoy empezando a retomar y a ponerle un poquito más de atención. Ya saben que muchas veces no le ponen atención, pero pues ya uno va como que aprendiendo y dices, no, pues voy a ponerme a estudiar un poco. Y bueno, acá tenemos a YNT, esta banda que se me hizo chida. Se me hizo buena rola esa, por eso la agregué a mi lista de las que me gustan. Y dice aquí, YNT, dice, es una banda de heavy metal formada en 1974, proveniente de la costa oeste de California, Estados Unidos. Dave Menichetti es su guitarrista y vocalista líder. YNT significa Yesterday and Today, ayer y hoy. Vamos a leer algo de lo que dice por acá la historia. Dice, la banda grabó dos álbumes en el sello London Records en la década de 1970, antes de lanzar la mayoría de sus discos bajo A&M Records desde 1981. También han grabado con las discográficas Geffen y Avex, entre otras. Han vendido cerca de 4 millones de discos hasta la fecha en todo el mundo. O sea, esta es una banda que yo, la verdad, ni la había escuchado hasta ese momento en que apareció. Ya saben que los algoritmos nos recomiendan algunas rolas relacionadas con lo que nos gusta. Y apareció esa rola y se me hizo interesante y chida. Digo, hay veces que los algoritmos sí nos recomiendan algo bueno. Bueno, pues seguimos por aquí. Déjenme ver cómo va la onda. Y vámonos con otra rolita. Ya saben que hoy es un día acá en donde tenemos poco tiempo. Y vámonos ahora con una rola acá pesadona. She Can Destroy. Ustedes la conocen también. Una rola clásica de Metallica, pero interpretada por la banda Testament. Una banda también acá ruda, que le hace un cover, pero a mí se me hace bastante bueno. Ustedes escúchenla y díganme si les parece chida o no. Vámonos con esto. She Can Destroy, Testament. She Can Destroy Testament, lanzada en el año 2025. Tiene poquito que salió esa rola. Bastante buena la rola, el cover que hace Testament. Se me hace muy bueno. Y vamos a leer algo de lo que dice por acá. Bueno, Testament es una banda californiana de San Francisco, California, que ya tiene un ratote ya también en el mundo de la música, desde el año de 1983 y a 1995. Y luego hicieron como una pequeña pausa. Y luego nuevamente desde 1996 al presente. Ahora sí que siguen sacando material y haciendo buen ruido Testament, una tremenda agrupación. De esas bandas trasheronas que forman parte, ¿no?, de esa producción, ¿no?, de buenos grupos en los años 80. Testament se mantiene ahí vigente con buen material. Y vamos a leer lo que dice por acá la fanaticada, ¿no?, acerca de este tema. Me metí en una página de Reddit. Dice, Testament acaba de sacar un cover de She Can Destroy. Dice, ¿qué opinan ustedes? Dice, no me esperaba esto. 2 semanas después de su último álbum, la portada está genial. Dice, en mi opinión, me encantan las vocales de Chuck Billy. Y así dicen otros camaradas por acá. Opinan, dice, está bien chida. Dice, los solos suenan increíbles y toda la rola está bien buena. Dice, Alex Kolnick, dice, es una leyenda, dice, gran cover, el guitarrista, se refiere al guitarro. Chuck, uno de los pocos vocalistas cuyo estilo encaja perfectamente en una versión directa de una canción de Metallica de la época, dice. Aparte la batería me encanta, la batería no está mal para nada, dice, pero por toda la mierda que le cae a Lars, se refiere al baterista de Metallica, la mayoría de las versiones de Metallica parecen que les falta algo sin Lars, dice. Y sí, dice, entiendo lo loco que suena, ¿no? O sea que igual escuchan la rola, pero como que están acostumbrados a escuchar acá a Lars Ulrich, aunque lo critiquen por ser tan aparentemente muy básico, ¿no? Pero pues ya saben, una banda suena muchas veces pues, por el conjunto, ¿no? Y todos los músicos ahora sí que colaboran de alguna forma. Es lo mismo que sucedía con los Beatles. ¿Cómo se llama? ¿Quién era el bataco? A ver, ya se me olvidó hasta el nombre. Ringo Starr. Sí, Ringo Starr ya ven aparentemente muy básico para tocar, pero la verdad encajaba bastante bien con las rolas de los Beatles. Para mí se me hace muy genial lo que hizo Ringo Starr con los Beatles. Metía lo necesario, lo que necesitaba la canción y bastante bien. No acompañaba así como que de manera así muy simple que digamos, o aparentemente dentro de lo simple, hacía cosas muy creativas, ¿no? Y bien, pues bueno, entonces esa fue la rola de cover que hizo Testament a Metallica. Vamos con otra de las rolitas que también acá me laten. Vámonos con esta rola por acá que también la agregué a mi lista de las que me laten. Y vámonos con esta, She Was Hot. ¿Quiénes son? The Rolling Stones. Para mi camarada Leonides, si está por ahí escuchando la transmisión, que es un gran fan de los Stones. Y vámonos con esto, She Was Hot, The Rolling Stones. Lips of fashion red. I was lost in She Was Hot, The Rolling Stones, de su disco Undercover del año de 1983. Qué buena rolita. Con ese coro, ¿no? Que se repite y se repite. She Was Hot. Bien, seguimos por aquí. Escuchando buen material. Ya no sé ni qué botón estoy apretando por acá. Bueno, aquí ya lo tengo detectado. Ahí está, bien. Pues seguimos por aquí en la transmisión. Recuerden, es una transmisión acá de media oreja. Y ya vamos a lanzar próximamente acá la banda ganadora de la noche. Pero no sin antes escuchar una rola más, ¿no? Esa rolita que está de fondo también está bien chida. Es una de mis roletas que están acá en mi lista. Pero vamos a lanzar esta otra. Una rola que se llama Save a Prayer, de una banda llamada Duran Duran, que también pocas veces suena aquí en la Casa del Rock, pero también una banda que estaba dentro del pop para mí, pero también dentro del rock, ¿no? Pop rock. Pero tiene unas rolas bastante buenas. A mí se me hace muy chido Duran Duran. Bueno, en muchas rolas, ¿no? Que me gustan de ellos, pero no soy tampoco un super fan, ¿no? Pero sí reconozco que tienen muy buena calidad. Vámonos con esto que se llama Save a Prayer, Duran Duran. Save a Prayer, Duran Duran, del año de 1982. Tremenda rola. Y en camarada, estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Media oreja de rock and roll, de rock. Y vamos, bueno, vamos a leer primero algo de lo de Duran Duran, ¿no? Duran Duran dice, es una banda de pop rock británica cuyo sonido combina básicamente el new wave, el synth pop y el funk. En un estilo dance rock, dice, popularizando el subgénero New Romantic en la década de 1980. Ahora sí que bastante variado, ¿no? Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en los que mostraban un estilo desenfadado, glamoroso y fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial de los 80, así como el grupo líder de la segunda invasión británica de los Estados Unidos, iniciada por la cadena televisiva dedicada a los videoclips, MTV. Son todavía identificados a veces como una banda con aires de la década de los 80, a pesar de seguir grabando con gran éxito 40 años después. Siguen sacando unas rolas muy buenas, bastante chidas. Duran Duran es una tremenda agrupación. Bien, seguimos por acá, a punto de cerrar la transmisión, muchachos, y vamos a checar la terna. Pues, Caifanes, Miedo, 2 votos. Café Tacuba, El Baile y El Salón, 0. La Maldita, Un Gran Circo, 3. Ganó La Maldita, vamos a lanzar La Maldita. Va a sonar y regresamos para despedirnos. Escuchamos a La Maldita entonces. Y esto dice así, Un Gran Circo, La Maldita Vecindad, sonando aquí en la Casa del Rock. En un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Y así pues esta ciudad. Ajá. Un alto, un siga, un alto. Un alto, un siga, un alto. Y así pues esta ciudad. Ajá. Para toda la escena de él, vale 500 pesos. escuchamos El Circo, La Maldita Vecindad, una rola de denuncia de alguna forma que trata de como que de, más bien trata de visibilizar, ¿no? A los chavos que están ahí pasándola duro en las calles y tratan de hacer, ya saben, cosas para entretener a los automovilistas ahí en los semáforos, haciendo malabares, tragafuegos también hay, haciendo al fakir, ¿no? Tirándose ahí entre montones de vidrios. Y pues bueno, pues eso es una realidad bastante recurrente, ¿no? Aquí en lo que es en las calles de la Ciudad de México, principalmente en el centro, ya saben, de la ciudad, en el centro histórico, pues hay mucho movimiento de chavos, de chavos de la calle. Y pues bueno, es algo, una problemática que pues ya tiene bastantes años ahí existiendo y pues hace falta, yo creo, que esa atención para tratar como que de, pues no sé, de minimizar esa problemática. Existen centros de rehabilitación en donde pues hay opciones, ¿no?, de que los chavos puedan estar ahí rehabilitándose y encaminando sus vidas por un mejor camino, pero muchas veces es complicado, no tan fácil es que ellos quieran realmente pues tomar esas decisiones, ¿no?, porque están acostumbrados ya muchas veces a vivir en las calles, socializar con su propia familia, ¿no?, callejera, que ya eso muchas veces también se complica, ¿no?, que puedan reintegrarse a la sociedad, ¿no?, ya siendo chavos acá que se dedican al estudio y encaminar sus vidas por un mejor camino, ¿no? Pero también los vicios, ya saben que son muy, muy fuertes, las drogas que abundan ahí, la delincuencia está bastante cañona. Entonces es muy, muy complejo poder realmente ponerle pues como que un freno a esta situación tan compleja, que en la que sí se debería de pues, poner esa, invertir más, ¿no?, en esa atención, en esa prevención. Ya saben que hay muchas familias disfuncionales que provocan todo este tipo de pues de acciones, ¿no?, de decisiones en los jóvenes. Son maltratados muchas veces en sus casas y pues ellos deciden, ¿no?, salir a las calles como en busca de esa salvación, de ese refugio que los, ahora sí que los aleje de eso que viven muchas veces en sus casas. Pero también al no tener otra alternativa, pues como les digo, pues acaban en las calles y muchas veces pues viviendo situaciones también muy complejas y hasta peores luego que las que hayan vivido en sus hogares, ¿no? Pero pues bueno, es algo que se tiene que atender y ponerle mucha atención y no dejar de pues de denunciar esto y pues que se vea, ¿no?, que se visibilice toda esta problemática, que no es que es más bien que es muy, muy, ¿cómo les diré?, que no es única de una sola región, ¿no? En todos los lugares, en todos los países hay situaciones así muy complejas, inclusive en los países que se dicen del primer mundo, pues existen estas situaciones inclusive pues muy, pues, mucho peores muchas veces por la situación del acceso a drogas muy, muy cañonas, ¿no? El caso es en Estados Unidos. Ya saben que hay calles bien cabronas, llenas de pues de chavos y de gente, ¿no?, de mujeres también, que están ahora sí que atrapados ahí en las drogas. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión, muchachos, el día de hoy. Estuvimos acá un rato cotorreando. Y pues bueno, vamos a cerrar la transmisión del día de hoy escuchando un poquito de esta rola que está sonando, Guitarras Blancas, con los Enanitos Verdes, que también su guitarra ya se fue hace unas semanas. Tiene poco que se fue. Pero pues bueno, dejaron un gran legado. Vámonos con esto, Guitarras Blancas. Nos estamos viendo próximamente, camaradas. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Nos estamos viendo pronto. Guitarras Blancas, voy a poner la mitad. Nos vemos, bye.